Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almay. Episodio 8. ¿Os ha gustado Spectrum? Esta semana os presentamos una pequeña joya, un regalo que nos hizo Soledad Ruiz. Es la lectura sonorizada de un cuento muy famoso de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo. Péndulo, un cuento de Edgar Allan Poe. Estaba agotado. Agotado hasta no poder más. Cuando, por último, me desataron y pude sentarme, noté que perdía el conocimiento. La sentencia, la espantosa sentencia de muerte, fue la última frase claramente acentuada que llegó a mis oídos. ¡Culpable! Luego, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en el indefinido zumbido de un sueño. El ruido aquel provocaba en mi espíritu una idea de rotación. Veía que los decretos de lo que para mí representaba el destino salían aún de aquellos labios. Los vi retorcerse en una frase mortal. Les vi pronunciar las sílabas de mi nombre y me estremecí al ver que el sonido no seguía al movimiento. Entonces, como una magnífica nota musical, se insinuó en mi imaginación la idea del inefable reposo que nos espera en la tumba. Llegó suave, furtivamente, pero en el preciso instante en que mi espíritu comenzaba a sentir claramente esa idea y a acariciarla, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia, sus llamas se apagaron por completo y sobrevino la negrura de las tinieblas, y el universo fue solo noche, silencio, inmovilidad. Estaba desvanecido, pero no obstante, no puedo decir que hubiese perdido la conciencia del todo. Me presentan esas sombras de recuerdos, grandes figuras que me levantaban, transportándome silenciosamente hacia abajo, aún más hacia abajo, cada vez más abajo, hasta que me invadió un vértigo espantoso a la simple idea del infinito en descenso. Quien no se haya desmayado nunca, no descubrirá los extraños palacios y casas singulares familiares entre las ardientes llamas. No será el que contemple, flotantes en el aire, las visiones melancólicas que el vulgo no puede vislumbrar. No será el que medite sobre el perfume de alguna flor desconocida, ni el que se perderá en el misterio de alguna melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces. Luego el sentimiento de una repentina inmovilidad en todo lo que me rodeaba, como si quienes me llevaban, un cortejo de espectros, hubieran pasado al descender los límites de lo ilimitado y se hubiesen detenido, vencidos por el hastío infinito de su tarea. Recuerda mi alma más tarde una sensación de insipidez y de humedad. La locura de una memoria que se agita en lo abominable. De pronto vuelven a mi alma un movimiento y un sonido. Después, la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento. Sensación que duró mucho. Luego, bruscamente, el pensamiento de nuevo. Y un esfuerzo ardiente por comprender mi verdadero estado. Después, respiré con mayor libertad. Un vivo afán de caer en la invisibilidad. Y el olvido más completo en torno a lo que ocurrió más tarde. Hubo instantes en que soñé triunfar. No había abierto los ojos hasta ese momento, pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Extendí la mano y pesadamente cayó sobre algo húmedo y duro. Durante algunos minutos la dejé descansar así, haciendo esfuerzos por adivinar dónde podía encontrarme y lo que había sido de mí. Sentía una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos, pero no me atreví. Me aterraba la idea de no ver nada. A la larga, con una loca angustia en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. Continué acostado tranquilamente e hice un esfuerzo por emplear mi razón. Había sido pronunciada la sentencia y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. No obstante, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. Pero ¿dónde me encontraba y cuál era mi estado? Sabía que los condenados a muerte morían con frecuencia en los autos de fe. La misma tarde del día de mi juicio, habíase celebrado una solemnidad de esta especie. Repentinamente, una horrible idea aceleró mi sangre en torrentes hacia mi corazón, y durante unos instantes caí de nuevo en mi insensibilidad. Al volver en mí, de un solo movimiento me levanté sobre mis pies, temblando convulsivamente en cada fibra. Extendí mis brazos por encima de mi cabeza y a mi alrededor, en todas direcciones. No sentí nada. Temblaba ante la idea de dar un paso y me daba miedo tropezar contra los muros de mi tumba. Se me hizo intolerable la agonía de la incertidumbre y avancé con precaución, extendiendo los brazos y con los ojos fuera de sus órbitas, con la esperanza de hallar un débil rayo de luz. Di algunos pasos, pero todo estaba vacío y negro. Por fin, me pareció evidente que el destino que me habían reservado no era el más espantoso de todos. Se confundían en masa en mi memoria mil vagos rumores que sobre los horrores de Toledo corrían. Yo siempre había creído que eran fábulas, pero, sin embargo, eran tan extraños que solo podían repetirse en voz baja. ¿Debía morir yo de hambre en aquel subterráneo mundo de tinieblas? ¿O qué muerte más terrible me esperaba? No podía dudar de que el resultado era la muerte, y una muerte de una amargura escogida. Lo que sería, y la hora de su ejecución, era lo único que me preocupaba y me aturdía. Mis extendidas manos encontraron, por último, un sólido obstáculo. Era una pared que parecía construida de piedra, muy lisa, húmeda y fría. La fui siguiendo de cerca, caminando con la precavida desconfianza que me habían inspirado ciertas narraciones antiguas. Sin embargo, esta operación no me proporcionaba medio alguno para examinar la dimensión de mi calabozo, pues podía dar la vuelta y volver al punto de donde había partido sin darme cuenta de lo perfectamente igual que parecía la pared. En vista de ello, busqué el cuchillo que guardaba en uno de mis bolsillos cuando fui conducido al tribunal, pero había desaparecido, porque mis ropas habían sido cambiadas por un traje de grosera estameña. Con objeto de comprobar perfectamente mi punto de partida, había pensado en clavar la hoja en una pequeña grieta de la pared. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser solucionada, y no obstante, al principio, debido al desorden de mi pensamiento, me pareció insuperable. Rasgué una tira de la orla de mi vestido y la coloqué en el suelo en toda su longitud, formando un ángulo recto con el muro. Recorriendo a tientas mi camino en torno a mi calabozo, al terminar el circuito tendría que encontrar el trozo de tela. Por lo menos, esto era lo que yo creía. pero no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda, ni mi debilidad. El terreno era húmedo y resbaladizo. Tropecé y caí. Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado y no tardó el sueño en apoderarse de mí en aquella posición. Al despertarme y alargar el brazo, hallé a mi lado un pan y un cántaro con agua. Estaba demasiado agotado para reflexionar en tales circunstancias, y bebí y comí ávidamente. Tiempo más tarde, reemprendí mi viaje en torno a mi calabozo y trabajosamente logré llegar al trozo de estameña. Calculé en unos 45 metros la circunferencia de mi calabozo. Sin embargo, había tropezado con numerosos ángulos en la pared y esto impedía el conjeturar la forma de la cueva, pues no había duda alguna de que aquello era una cueva. Dejando la pared, decidí atravesar la superficie de mi prisión. Al principio, procedí con extrema precaución. Al cabo de un rato, logré animarme y comencé a andar con seguridad, procurando cruzarlo en línea recta. De esta forma, avancé 10 o 12 pasos, cuando el trozo rasgado que quedaba de orla se me enredó entre las piernas, haciéndome caer violentamente. Mi barbilla apoyábase sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte superior de la cabeza no descansaban en ninguna parte. Me pareció al mismo tiempo que mi frente se empapaba de un vapor viscoso. Alargué el brazo y me estremecí, descubriendo que había caído al borde mismo de un pozo circular cuya extensión no podía medir en aquel momento. Logré arrancar un trozo de piedra y la dejé caer en el abismo. Durante algunos segundos presté atención a sus rebotes. Se hundió por último en el agua, despertando ecos estridentes. En el mismo instante dejóse oír un ruido sobre mi cabeza, como de una puerta abierta y cerrada casi al mismo tiempo, mientras un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se apagaba enseguida. Con toda claridad vi la suerte que se me preparaba. Un paso más y el mundo no me hubiera vuelto a ver. Aquella muerte evitada a tiempo tenía ese mismo carácter que yo había considerado como fabuloso y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había oído contar. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus crueles agonías físicas o con sus abominables torturas morales. Esta última fue la que me había sido reservada. Mis nervios estaban abatidos por un largo sufrimiento, hasta el punto que me hacía temblar el sonido de mi propia voz, y me consideraba por todos motivos una víctima excelente para la clase de tortura que me aguardaba. Temblando, retrocedí a tientas hasta la pared, decidido a dejarme morir antes que afrontar el horror de los pozos que en las tinieblas de la celda multiplicaba mi imaginación. Durante algunas horas me tuvo despierto la agitación de mi ánimo, pero, por último, me adormecí de nuevo. Al despertarme, como la primera vez, hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed abrasadora y de un trago vacié el cántaro. Algo debía de tener aquella agua, pues apenas bebí sentí unos irresistibles deseos de dormir. Caí en un sueño profundo, parecido al de la muerte. Thank you. No he podido saber nunca cuánto tiempo duró, pero al abrir los ojos pude distinguir los objetos que me rodeaban. Podía ver la magnitud y aspecto de mi cárcel. Me había equivocado mucho respecto a sus dimensiones. Durante unos minutos, ese descubrimiento me turbó grandemente. También me había equivocado por lo que respecta a la forma del recinto. Tan poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale de un letargo de un sueño. La superficie de aquella construcción metálica estaba embadurnada groseramente con toda clase de emblemas horrorosos y repulsivos. Figuras de demonios con amenazadores gestos, con formas de esqueleto y otras imágenes del horror más realista, llenaban en toda su extensión las paredes. Vi entonces que el suelo era de piedra. En su centro había un pozo circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese alguno más en el calabozo. Ahora, de espaldas, estaba acostado sobre una especie de armadura muy baja. Estaba atado con una larga tira que parecía de cuero. Enrollábase en distintas vueltas en torno a mis miembros y a mi cuerpo, dejando únicamente libres mi cabeza y mi brazo izquierdo. Sin embargo, tenía que hacer un violento esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato de barro que habían dejado a mi lado sobre el suelo. Con verdadero terror me di cuenta de que el cántaro había desaparecido. Y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable. Creí entonces que el plan de mis verdugos consistía en exasperar esta sed, puesto que el alimento que contenía el plato era una carne cruelmente salada. Levanté los ojos y examiné el techo de mi prisión. Hallábase a una altura de 10 o 12 metros. En una de sus caras llamó mi atención una figura de las más singulares. Era una representación pintada del tiempo, tal como se acostumbra a representarle, pero en lugar de la guadaña tenía un objeto que a primera vista creí se trataba de un enorme péndulo, como los de los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella máquina que me hizo mirarla con más atención. Mientras la observaba directamente, mirando hacia arriba, pues hallábase colocada exactamente sobre mi cabeza, me pareció ver que se movía. Un momento después se confirmaba mi idea. Su balanceo era corto y, por tanto, muy lento. No sin cierta desconfianza y, sobre todo, con extrañeza, la observé durante unos minutos. Cansado, al cabo de vigilar su fastidioso movimiento, volví mis ojos a los demás objetos de la celda. Un ruido leve atrajo mi atención. Miré al suelo y vi algunas enormes ratas que lo cruzaban. Habían salido del pozo que yo podía distinguir a mi derecha. En ese instante, mientras las miraba, subieron en tropel, a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el olor de la carne. Me costó gran esfuerzo y atención apartarlas. Transcurrió media hora, tal vez una hora, cuando, de nuevo, levanté los ojos sobre mí. Lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido. El camino del péndulo había aumentado casi un metro, y como consecuencia natural, su velocidad también era mucho mayor. Lo que más me impresionó fue la idea de que había descendido visiblemente. Puede imaginarse con qué espanto observé entonces que su extremo inferior estaba formado por media luna de brillante acero. Los cuernos estaban dirigidos hacia arriba y el filo inferior, evidentemente, afilado como una navaja barbera. Y ensanchábase desde el filo en una forma ancha y sólida. Se ajustaba a una gruesa varilla de cobre y todo ello silbaba, moviéndose en el espacio. Ya no había duda alguna con respecto a la suerte que me había preparado la horrible ingeniosidad monacal. Los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo. El más fortuito de los accidentes me había salvado de caer en él, y yo sabía que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema fantástico de ejecuciones misteriosas. Por lo visto, habiendo fracasado mi caída en el pozo, no figuraba en el demoníaco plan arrojarme a él. Por tanto, estaba destinado, y en este caso sin ninguna alternativa, a una muerte distinta y más dulce. ¿Para qué contar las largas, las interminables horas de horror, más que mortales, durante las que conté las vibrantes oscilaciones del acero? Pulgada a pulgada, línea a línea, descendía gradualmente, efectuando un descenso solo apreciable a intervalos, que eran, para mí, más largos que siglos. Y cada vez más, seguía bajando y bajando. Pasaron días, tal vez muchos días, antes que llegase a balancearse lo suficientemente cerca de mí para abanicarme con su aire acre. Hería mi olfato el olor de acero afilado. Rogué al cielo, cansándolo con mis súplicas, que hiciera descender más rápidamente el acero. Enloquecí, me volví frenético, hice esfuerzos para incorporarme e ir al encuentro de aquella espantosa y movible cimitarra. Y luego, de pronto, se apoderó de mí una gran calma y permanecí tendido sonriendo aquella muerte brillante, como podría sonreír un niño a un juguete precioso. Transcurrió luego un instante de perfecta insensibilidad. Fue un intervalo muy corto. Al volver a la vida, no me pareció que el péndulo hubiera descendido una altura apreciable. No obstante, es posible que aquel tiempo hubiese sido larguísimo. Yo sabía que existían seres infernales que tomaban nota de mi desvanecimiento y que, a su capricho, podían detener la vibración. Sentí un malestar y una debilidad indecibles, como resultado de una enorme inanición. Aún entre aquellas angustias, la naturaleza humana suplicaba el sustento. Con un esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como mis ligaduras me lo permitían, y me apoderé de un pequeño sobrante que las ratas se habían dignado dejarme. Al llevarme un pedazo a los labios, un informe pensamiento de extraña alegría, de esperanza, se alojó en mi espíritu. Me esforcé inútilmente en completarlo, en recobrarlo. Mis largos sufrimientos habían aniquilado casi por completo las ordinarias facultades de mi espíritu. Yo era un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se efectuaba en un plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la cuchilla había sido dispuesta de modo que atravesara la región del corazón. Rasgaría la tela de mi traje, volvería luego y repetiría la operación una y otra vez. A pesar de la gran dimensión de la curva recorrida, unos 9 metros más o menos, y la silbante energía de su descenso, que incluso hubiera podido cortar aquellas murallas de hierro, todo cuanto podía hacer, en resumen y durante algunos minutos, era rasgar mi traje. Y en este pensamiento me detuve. No me atrevía a ir más allá de él. Insistí sobre él con una sostenida atención, como si con esta insistencia hubiera podido parar allí el descenso de la cuchilla. Empecé a pensar en el sonido que produciría esta al pasar sobre mi traje y en la extraña y penetrante sensación que produce el roce de la tela sobre los nervios. Pensé en todas esas cosas hasta que los dientes me rechinaron. Más abajo aún, deslizábase cada vez más abajo. Yo hallaba un placer frenético en comparar su velocidad de arriba a abajo con su velocidad lateral. Ahora hacia la derecha, ahora hacia la izquierda. Después se iba lejos, lejos y volvía luego con el chillido de un alma condenada, hasta mi corazón con el andar furtivo del tigre. Yo aullaba y reía alternativamente según me dominase una idea u otra. Más bajo, invariablemente, inexorablemente más bajo. Furiosamente intenté libertar con violencia mi brazo izquierdo. Estaba libre solamente desde el codo hasta la mano. Únicamente podía mover la mano desde el plato que habían colocado a mi lado hasta mi boca. Solo esto, y con un gran esfuerzo. Siempre más bajo, incesantemente, inevitablemente más bajo. Respiraba con verdadera angustia y me agitaba a cada vibración. Mis ojos seguían el vuelo ascendente de la cuchilla y su caída, con el ardor de la desesperación más enloquecida, espasmódicamente, cerrábase en el momento del descenso sobre mí, aun cuando la muerte hubiera sido un alivio. ¡Oh, qué alivio más indecible! Y sin embargo, temblaba con todos mis nervios al pensar que bastaría que la máquina descendiera un grado para que se precipitara sobre mi pecho el hacha afilado y reluciente. Y mis nervios temblaban y hacían encoger todo mi ser a causa de la esperanza. Era la esperanza triunfante aún sobre el potro, que dejábase oír al oído de los condenados a muerte, incluso en los calabozos de la Inquisición. Comprobé que 10 o 12 vibraciones aproximadamente pondrían el acero en inmediato contacto con mi traje, y con esta observación entróse en mi ánimo la calma condensada y aguda de la desesperación. Desde hacía muchas horas, desde hacía muchos días, pensé por primera vez. Se me ocurrió que la tira o correa que me ataba era de un solo trozo. Estaba atado con una ligadura continuada. La primera mordedura de la cuchilla de la media luna, efectuada en cualquier lugar de la correa. Tenía que desatarla lo suficiente para permitir que mi mano la desenrollara de mi cuerpo. Pero qué terrible era en este caso su proximidad. El resultado de la más ligera sacudida había de ser mortal. Por otra parte, ¿habrían previsto o impedido esta posibilidad los secuaces del verdugo? ¿Era probable que en el recorrido del péndulo atravesasen mi pecho las ligaduras? Temblando al imaginar frustrada mi débil esperanza, la última, realmente, levanté mi cabeza lo bastante para ver bien mi pecho. La correa cruzaba mis miembros estrechamente, juntamente con todo mi cuerpo, en todos sentidos, menos en la trayectoria de la cuchilla homicida. Aún no había dejado caer de nuevo mi cabeza en su primera posición, cuando sentí brillar en mi espíritu algo que solo sabría definir aproximadamente, diciendo que era la mitad no formada de la idea de libertad que ya he expuesto, y de la que vagamente había flotado en mi espíritu una sola mitad cuando llevé a mis labios ardientes el alimento. Ahora, la idea entera estaba allí presente, débil, apenas viable, casi indefinida, pero en fin, completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación, intenté llevarla a la práctica. Hacía varias horas que cerca del caballete sobre el que me encontraba acostado se hallaba un número incalculable de ratas. Eran tumultuosas, atrevidas, voraces. Fijaban en mí sus ojos como si no esperasen más que mi inmovilidad para hacer presa. Aquella plaga, en su voracidad, dejaba señales de sus agudos dientes en mis dedos. Con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba, froté vigorosamente mis ataduras hasta donde me fue posible hacerlo. Y hecho esto, retiré mi mano del suelo y me quedé inmóvil y sin respirar. Al principio, lo repentino del camino y el cese del movimiento hicieron que los voraces animales se asustaran. Se apartaron alarmados y algunos volvieron al pozo, pero esta actitud no duró más que un instante. No había yo contado en vano con su glotonería. Viéndome sin movimiento, una o dos o más atrevidas se encaramaron por el caballete. Todo esto me pareció el preludio de una invasión general. Un nuevo tropel surgió del pozo. Agarrándose a la madera, la escalaron y a centenares saltaron sobre mi cuerpo. Nada las asustaba el movimiento regular del péndulo. Lo esquivaban y trabajaban activamente sobre la engrasada tira. Se apretaban moviéndose y se amontonaban incesantemente sobre mí. Sentía que se retorcían sobre mi garganta, que sus fríos hocicos buscaban mis labios. Me encontraba medio sofocado por aquel peso que se multiplicaba constantemente. Un asco espantoso que ningún hombre ha sentido en el mundo henchía mi pecho y helaba mi corazón como un pesado vómito. Con una resolución sobrehumana, continué inmóvil. No me había equivocado en mis cálculos. Sentí luego que estaba libre. En pedazos colgaba la correa en torno de mi cuerpo, pero el movimiento del péndulo efectuábase ya sobre mi pecho, La estameña de mi traje había sido atravesada y cortada la camisa. Efectuó dos oscilaciones más y un agudo dolor atravesó mis nervios. Pero había llegado el instante de salvación. A un ademán de mis manos huyeron tumultuosamente mis libertadoras. Con un movimiento tranquilo y decidido, prudente y oblicuo, lento y aplastándome contra el banquillo, me deslicé fuera del abrazo y de la tira y del alcance de la cimitarra. Cuando menos, por el momento, estaba libre. Apenas había escapado de mi lecho de horror, apenas hube dado unos pasos por el suelo de mi calabozo, cesó el movimiento de la máquina infernal y la oí subir atraída hacia el techo por una fuerza invisible. Aquella fue una lección que llenó de desesperación mi alma. Indudablemente, todos mis movimientos eran espiados. Había escapado de la muerte bajo una determinada agonía, solo para ser entregado a algo peor que la muerte misma y bajo otra nueva forma. Algo extraño, un cambio que en principio no pude apreciar claramente, se había producido con toda evidencia en la habitación. Durante varios minutos en los que estuve distraído, lleno de ensueños y escalofríos, me perdí en conjeturas vanas e incoherentes. Por primera vez me di cuenta del origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Intenté mirar por aquella abertura, aunque, como puede imaginarse, inútilmente. Al levantarme desanimado, se descubrió a mi inteligencia, de pronto, el misterio de la alteración que la celda había sufrido. Había tenido ocasión de comprobar que, aun cuando los contornos de las figuras pintadas en las paredes fuesen suficientemente claros, los colores parecían alterados y borrosos. Ahora acababan de tomar, y tomaban a cada momento, un sorprendente e intensísimo brillo que daba a aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que hubiera hecho temblar a nervios más firmes que los míos. Pupilas demoníacas, de una viveza siniestra y feroz, se clavaban sobre mí desde mil sitios distintos y brillaban cual fulgor lúgubre de un fuego que, aunque vanamente, quería considerar completamente imaginario. Me bastaba respirar para atraer hasta mi nariz el vapor de hierro enrojecido. Extendíase por el calabozo un olor sofocante. A cada momento reflejábase un ardor más profundo en los ojos clavados en mi agonía. Un rojo más oscuro se extendía sobre aquellas horribles pinturas sangrientas. Estaba jadeante. Respiraba con grandes esfuerzos. No había duda sobre el deseo de mis verdugos, los más despiadados y demoníacos de todos los hombres. Me aparté lejos del metal ardiente, dirigiéndome al centro del calabozo. Frente a aquella destrucción por el fuego, la idea de la frescura del pozo llegó a mi alma como un bálsamo. Me lancé hacia sus mortales bordes, dirigí mis miradas hacia el fondo. El resplandor de la inflamada bóveda iluminaba sus cavidades más ocultas. No obstante, durante un minuto de desvarío, mi espíritu negóse a comprender la significación de lo que veía. Al fin, aquello penetró en mi alma y a la fuerza, triunfalmente, se grabó a fuego en mi razón estremecida. Una voz para hablar, horror, todos los horrores menos ese. Con un grito me aparté del brocal y escondiendo mi rostro entre las manos lloré con amargura. El calor aumentaba rápidamente y levanté una vez más los ojos, temblando en un acceso febril. En la celda habíase operado un segundo cambio y este efectuábase evidentemente en la forma. Como la primera vez intenté inútilmente apreciar o comprender lo que sucedía. Pero no me dejaron mucho tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición era rápida y dos veces la había frustrado. No podía luchar por más tiempo con el rey del espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora notaba que dos de sus ángulos de hierro eran agudos y por tanto obtusos los otros dos. con un gruñido, con un sordo gemido, aumentaba rápidamente el terrible contraste. En un momento, la estancia había convertido su forma en la de un rombo. Pero la transformación no se detuvo aquí. No deseaba ni esperaba que se parase. Hubiera llegado a los muros, al rojo, para aplicarlos contra mi pecho, como si fueran una vestidura de eterna paz. La muerte, me dije, cualquier muerte menos la del pozo. Insensato, ¿cómo no pude comprender que el pozo era necesario, que aquel pozo único era la razón del hierro candente que me sitiaba? ¿Resistiría yo su calor? Y aun suponiendo que pudiera resistirlo, ¿podría sostenerme contra su presión? Y el rombo se aplastaba con una rapidez que no me dejaba tiempo para pensar. Su centro, colocado sobre la línea de mayor anchura, coincidía precisamente con el abismo abierto. Intenté retroceder, pero los muros, al unirse, me empujaban con una fuerza irresistible. Luego, por último, un momento en que mi cuerpo, quemado y retorcido, apenas halló sitio para él, apenas hubo lugar para mis pies en el suelo de la prisión. No luché más, pero la agonía de mi alma se exteriorizó en un fuerte y prolongado grito de desesperación. Me di cuenta de que vacilaba sobre el brocal y volví los ojos. Pero he aquí un ruido de voces humanas, una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante al de mil truenos. Los muros de fuego echáronse hacia atrás precipitadamente. Un brazo alargado me cogió el mío, cuando ya, desfalleciente, me precipitaba en el abismo. Era el brazo del general Lasalle. Las tropas francesas habían entrado en Toledo. La Inquisición hallábase en poder de sus enemigos. Si quieres volver a escuchar este episodio, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio Almaine, radioalmaine.org. La próxima semana estrenamos una nueva ficción sonora, así que el sábado 27 a las 7 de la tarde, que no te pierdas el episodio de presentación de La Desbandada.